Buen día, muy bien. Buen día, gracias por atendernos, Gustavo. Por favor. Bueno, queríamos charlar un poco sobre, bueno, lo que se conoce con respecto al cierre de las listas. No estás apareciendo, no estás figurando en ninguna voz. ¿Cómo es la situación, Gustavo? No, este año hemos tenido conversaciones con algunos grupos afines dentro de lo que es el kirchnerismo, pero no hemos podido concretar ninguna lista, así que no vamos a participar en estas elecciones en el nivel local. Uh-huh. Bueno, he conversado con mucha gente y muchos opinan y dicen, es una lástima que no esté Gustavo Álvarez, porque bueno, sabemos y conocemos el trabajo que haces del estudio de las cosas, para ir a discutirla después al recinto. No hay ninguna posibilidad ahora. No, por supuesto. Ajá. Como es esto, ya está cerrado. Y bueno, qué sé yo, yo le agradezco a la gente que opina eso, que opina bien de uno, ¿no? Pero no se ha dado las circunstancias como para que podamos intentar la renovación, así que hemos optado por, bueno, en esta elección por lo menos permanecer al margen. Por supuesto que vamos a seguir apoyando, porque creemos firmemente en eso, el proyecto nacional que encarna la presidenta Cristina Kirchner, pero bueno, a nivel local se va a abrir una impasse para nosotros, ¿no? Vamos a dejar de estar en diciembre en el Consejo Deliberante, concretamente. Gustavo, Martín Rodríguez te saluda. Buen día. ¿Cuáles fueron los problemas que hubo, que no pudiste arreglar con alguna de las agrupaciones afines al oficialismo nacional? Porque algunos optaron por otro camino, por otros grupos. Había cosas dentro de las dos listas que están formalizadas que a nosotros no nos convencen del todo. Bueno, no se dio la posibilidad de llegar a un acuerdo, y más vale, antes que hacer un acuerdo forzado, más vale que no hacerlo, ¿no? Porque si no, después esas cosas se notan más adelante. Así que, bueno, esa es la circunstancia en la cual estamos. Hemos conversado con otros grupos también que apoyaban, pero bueno, nos hemos encontrado con posturas legítimas, ¿no? Pero con acuerdos ya cerrados y demás, que no contemplaban la participación nuestra, así que hemos quedado en esta situación. Gustavo, para que por ahí el común entienda, el partido intransigente, digamos, orgánicamente está metido dentro del Frente para la Victoria, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y a nivel local tendrías que haber negociado o con el Partido Justicialista de Santillano, con el oficialismo de Seberri. Sí, o presentar una tercera alternativa, cosa Ajá. que la verdad nosotros la estuvimos pensando, pero bueno, esto requiere una cantidad de recursos económicos y demás que no estábamos en condiciones de poder hacerlo. Nos pareció que no era el momento oportuno, así que bueno, dejaremos pasar este turno y veremos dentro de dos años, en la legislativa de dos años. Bueno, ¿y cómo fue la conversación, las conversaciones que tuviste con tu gente, la gente que te acompaña a vos? No, esto lo hemos venido charlando desde hace tiempo ya. Éramos conscientes de que el panorama era complicado para nosotros, pero bueno, digamos, la decisión fue una decisión colectiva que tomamos con el grupo de compañeros que milita todos los días con nosotros. Nosotros hemos tenido una incorporación importante de gente joven que recién se inicia en la militancia, y por supuesto que es un golpe duro, pero la resolución final, nosotros hemos preferido mantener ciertas convicciones que entrar en una cuestión de negociaciones que por ahí nos alejaban de lo que pensamos nosotros mismos. Así que bueno, entre todos resolvimos esto y ahí estamos empezando. Hoy a la noche tenemos la primera reunión, la reunión que hacemos todos los lunes. Estamos empezando a ver las cosas concretas para el tiempo que me resta de mandato. Yo tengo mandato hasta el 10 de diciembre, y en la ciudad van a seguir pasando cosas hasta el 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Digo, después de toda esta cuestión de las internas, no internas, etcétera, etcétera, y de la campaña, pero paralelamente a eso hay cuestiones que hacen a la vida de la comunidad que se van a seguir desarrollando. ¿Qué tenés pendiente, Gustavo, por ahora, hasta fin de año? Y en el Consejo hay cosas, importantes que no las hemos generado nosotros, pero que son importantes, como por ejemplo el pedido de aumento de la tarifa de agua. Tenemos alguna cuestión nosotros que la habíamos anunciado y todavía no la hemos podido concretar y que se vino demorando por estas cuestiones, y que bueno, ahora la aceleraremos, como la idea de el establecimiento de una zona de protección alrededor de los centros poblados para impedir el tema de la utilización de agroquímicos y demás que pueden dañar la salud humana. Tenemos cositas, así que seguiremos militando y difundiendo en la medida de nuestras posibilidades, por lo menos lo que es el proyecto del Frente para la Victoria, y bueno, y avanzando en otras cuestiones por ahí más internas, con un poco más de tranquilidad y no tanto apuro por las cuestiones electorales, y preparándonos para dentro de 2 años, la legislativa de dentro de 2 años. Exacto. Gustavo, vos recién mencionabas a la juventud que te acompaña. Capaz que no sos el más indicado al cual realizarle la pregunta, pero ¿tenés idea qué es lo que van a hacer los chicos? ¿Van a seguir con vos? ¿Van a lanzarse, digamos, de alguna otra manera? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque en realidad hay que felicitarte por eso. Sos uno de las pocas instituciones o de los pocos partidos políticos que se ha preocupado por lo menos ir difundiendo la militancia un poco más joven, la renovación y demás cuestiones. No, están firmes. Uh-huh. El viernes a la noche tuvimos una reunión, tienen todos la firme decisión de seguir. ¿Qué es lo lógico cuando uno milita detrás de una idea, digamos? Estos golpes, cuando uno está por intereses personales, por ahí lo hacen cambiar de rumbo, pero cuando uno está detrás de una idea, uno persiste en la idea, así que nos vamos a dedicar a otra cosa que teníamos demorada, y que era una especie de curso de capacitación política de nivel local. Uh-huh. Y han manifestado su firme convicción de seguir en este rumbo y persistir, porque hay un detalle que es este. Por ahí uno hace mal en decirlo uno mismo, pero sinceramente es lo que nosotros sentimos. Nosotros sentimos que como grupo, nuestro paso por el Consejo Deliberante de Olavarría, por la actividad pública, digamos, no ha sido en vano. Nos parece que en todo este tiempo hemos podido aportar una serie de cosas para la comunidad, positivas para la comunidad, otras nos han quedado en el tintero, otras no hemos podido, pero me parece que obtuvimos una serie de logros importantes dentro de lo que es la comunidad de Olavarría. Así que estamos tranquilos en ese sentido. Uno siente que, como se dice vulgarmente, se ha ganado el sueldo, porque creo que hemos hecho nuestros aportes importantes a la comunidad, que han sido reconocidos inclusive por otros sectores políticos que han terminado acompañando las propuestas que nosotros hemos hecho. Así que bueno, ahora habrá que amainar un poco, acostumbrarse a estar en otro lugar, pero la militancia continúa. Gustavo, cuando se hablaba ya que Gustavo Álvarez no iba a participar, por lo menos en algunos sectores, aparecieron unos carteles que a mí particularmente me llamó la atención. Gustavo Álvarez 2011, aparecieron las leyendas, los paredones, por ahí. ¿Cómo se manejó eso? ¿Por qué aparecieron allí? Porque era nuestra intención poder participar. Después, bueno, no se dio, pero nuestra intención era dar la pelea. Después llegamos a la conclusión de que que no lo podíamos hacer. Tal vez eso tendría que haber aparecido antes, pero bueno, digamos, era la intención del grupo, era tratar de tener una lista como para poder participar en las elecciones e intentar renovar el espacio, porque somos conscientes de que el espacio institucional es muy importante, digamos, ahí es donde se puede volcar mejor y muchas veces las cosas que hacen a la comunidad de Olavarría. Bueno, no se ha dado, como tantos otros carteles quedarán por allí. Uh-huh. Gustavo, ¿has tenido algún ofrecimiento? Yo sé que todo esto es muy reciente todavía y capaz que los muchachos de otras fuerzas políticas han estado en otros temas o han estado en otros temas en este momento, pero ¿has tenido algún ofrecimiento de seguir como, digamos, hombre de consulta o de te han dicho que te van a utilizar como hombre de consulta? Vos hablabas de algunos buenos puntos que has tocado con otras agrupaciones. ¿Alguien te ha dicho algo o nadie ha manifestado absolutamente nada? No. No creo que eso sea factible. Nosotros, yo creo que es una de nuestras virtudes, algunos lo ven como un defecto, ¿no? Pero somos muy firmes en las cosas que creemos, y eso a veces termina siendo irritativo para mucha gente, pero bueno, es nuestra manera de ser, de no callarnos y de plantear las cosas desde nuestro punto de vista, siempre con honestidad, digamos, creo que eso también es mínimamente reconocido, cuando nosotros decimos que sí a alguna cosa es porque creemos que es lo mejor y cuando decimos que no es porque creemos que no, porque no estamos de acuerdo, sin especulaciones de otro tipo, pero no ha habido ningún tipo de conversación de esta que mencionas vos. Bueno, Gustavo, te agradecemos, nuevamente. Al contrario. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, buenos días.